adiós, te digo adiós. Con mi cajita de cuero te digo adiós, te digo adiós. Tan alta que está la luna y sí, y el lucero la acompaña y no, que quieto se queda el día y sí, cuando la noche lo apaña y no, serás libre palomita como soy yo, como soy yo. Vamos vida, yo ya me voy, vamos vida, yo ya me voy. Con mi cajita de cuero te digo adiós, te digo adiós. Con mi cajita de cuero te digo adiós, te digo adiós. En el cielo hay una estrella y sí, que le dicen el lucero y no, es el ojo de un buey tuerto, ay sí, que Dios tiene en su potrero, ay no, serás libre palomita como soy yo, como soy yo. Vamos vida, yo ya me voy, vamos vida, yo ya me voy. Con mi cajita de cuero te digo adiós, te digo adiós. Con mi cajita de cuero te digo adiós.